frío y muy feo para pasarla, pero había un componente que ellas describían de esto. Y sabemos, a ver, sabemos bien que el núcleo duro de la pobreza en Argentina son mamás, jefas de hogar, ¿no? La verdad es que los datos dicen eso, los datos oficiales dicen hecho eso en muchos de los casos, y eso muchas veces está atravesado de situaciones de violencia y de querer, bueno, buscar algo mejor. Así que describían eso las compañeras, que me parece que es algo que caracteriza también la situación y que también demanda por parte del Estado políticas públicas en ese sentido. Úrsula, hasta un fuerte abrazo. Un abrazo. Muy bien, ahí pasaba la periodista de la Radio Gráfica, conductora de Feas, Sucias y Malas. Manu Rivas, póngale música. Muy bien, en el Día del Metalúrgico seguimos escuchando un poquito de metal, ¿eh? Después de Alma Fuerte vamos con Hermética, un tema que habla de la situación, además, ¿no? Evitando el ablande, ácido argentino. El proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Desde el 7 de septiembre, vení de gira con La Compañía. Usted está poniendo en riesgo nuestra función. Somos artistas y vinimos a trabajar. Y nosotros somos trabajadores rurales y queremos que se nos escuche. Y justo cuando tenemos que actuar nosotros, quieren que se los escuche. paga un seguro? Esto es una cooperativa, joven. Una cooperativa. Una coproducción de El Descubridor y Radio Gráfica, cooperativas para la red Farco. Le propongo una cosa. Al terminar, ustedes leen un comunicado reclamando lo suyo. La compañía. Con las actuaciones de Arturo Bonín, Ingrid Pelicori, Alejo Ortiz, Anaí Gada, Manuel Callao, Julieta Ballina, Nacho Yambrich y con la participación de actrices y actores de todo el país. Escuchalo por Radio Gráfica, de lunes a viernes en Desde el Barrio, en Abramos la Boca y a la medianoche. Y los domingos, escuchá el capítulo completo al término de AH Domingo. La compañía. Radioteatro. Y para hablar de este gran estreno nacional, saludamos a Arturo Bonín. ¿Qué tal? Lucas te saluda. Hola, Lucas, buen día. Bien, muy bien. Con expectativas, un poquito ansioso para ver cómo funciona esto, para retomar esta relación con el público a partir de un radioteatro. Qué lindo personaje, Ernesto, que conduce. Sí, la verdad que sí. Contanos un poco de Ernesto, hacenos una previa, Arturo. Bueno, Ernesto es un fletero a nivel nacional que ha recorrido el país varias veces con encomiendas, mensajes, bultos, haciendo mudanzas y demás, llevando productos, proveyendo a todas las comunidades, pero que siempre hizo teatro, porque siempre le interesó el teatro. Y llegado un punto en su vida, se juega y dice, basta, se acabó, me dedico a lo que me interesa. O sea, se tira un piletazo. Y el piletazo este implica cargar la camioneta con los bártulos de una obra, armar un elenco, y aficionado, obviamente, y empezar a recorrer el país. Y a retomar la relación con los clientes, ya ahora transformados en otra cosa, en espectadores. Y bueno, y este es el inicio de todo, ¿no? Una crisis interna que le provoca esta oportunidad de poder, de alguna manera, salir de su propio closet. Y todas las cosas lindas que aparecen cuando se va construyendo en comunidad, en el compartir, en el encontrarse, ¿no? Totalmente, porque ahí reconoce que no son solo clientes, son personas por las que la vida les está jugando trastadas a algunos, a otros no tanto, pero pulsa un poco junto con este elenco que va armando, fundamentalmente de buena gente, de buenas personas, la problemática y la conflictiva de cada región, y se transforma en un propalador de todo eso, ¿no? En poner a la luz conflictos en las distintas comunidades, en las distintas ciudades, pueblos que van, y poder visibilizarlo, ayudar a eso, y se transforma en un ser más solidario de lo que era. Antes su solidaridad terminaba en lo transaccional, ¿no? En un negocio, digamos, con el que sobrevivía, pero ahora se transforma en otra cosa, y empieza a escuchar lo que le pasa a la gente, y la gente empieza a confiar en él y él comienza a transformarse también, y esto es lo interesante. Uh-huh. La relación, el vínculo que establece, la cosa solidaria que nace de este grupo, de visibilizar los problemas que tienen, como el problema de los tambos en Chivilcoy, el problema de los incendios en Córdoba, del fracking en el sur por la obtención de gas y petróleo, que son problemas que a lo mejor no se conocen en otras regiones, en otros lugares, pero que afectan la vida cotidiana. Y esto es lo que a mí me entusiasmó. Y sumado a esto, una frase que nos pega siempre y que la usamos mucho, que es visibilizar, ¿no? Bueno, ¿para qué sí. las radios comunitarias? ¿Para qué la comunicación popular? Para poder, ¿no?, dar la pelea, dar una batalla cultural por un país, por una justicia, por, bueno, otra sociedad. Y el teatro es una de las primeras maneras, ¿no?, de poder comunicar. Siempre lo fue. Siempre fue el teatro el lugar de la reflexión, el lugar de poder visibilizar, como vos bien decías, un conflicto, un problema, y que este conflicto, este problema, pase a ser debatido en una comunidad. A lo mejor no debatido como en una plaza pública, pero sí en el interior de cada uno y que va transformando las cosas. Uh-huh. Esto es lo que me entusiasmó. Y a esto sumado, el criterio este de nosotros declaramos y se declara desde todos los ámbitos que somos un país federal en los papeles, a lo mejor, pero en la práctica no lo es. Y una forma de federalizar este país también es integrarnos e integrar, por ejemplo, a los lugares donde recurrimos, gracias a la tecnología y demás, a través del Zoom y a través de estos adminículos que nos provee la tecnología, poder interactuar con actores de la zona, porque mal podríamos declararnos federales y para interpretar a un sanjuanino o a un correntino o a un formoseño tratamos de imitar sus giros idiomáticos, sus formas expresivas y demás. Entonces, a partir de la tarea que hace Carlos de Martino, que es el director, y las autoras lideradas por Patricia Zangaro, se toman contacto con estos, con grupos teatrales, con actores de la zona y demás, e interactuamos y ellos toman los roles de los personajes que habitan ese espacio. Y esto es lo interesante. Así es, y bueno, a través de las radios comunitarias de Farco, no solamente nos fuimos encontrando en este proyecto conjunto, sino que también actores y actrices de todo el país se fueron encontrando con ustedes, así que esta es una gran cooperativa la que se ha conformado. Es una cooperativa subsumida junto con otra cooperativa en una gran cooperativa que conforma un coro nacional de voces, digamos. Y esto es lo que más nos interesó, esta posibilidad de, a partir de una dificultad como es por la que estamos atravesando, por esta pandemia que estamos atravesando, poder conectarnos y poder transformarlo en una otra cosa, ¿no? Radio Teatro. Se cumplen justamente este 2020 100 años de la radiofonía años. En la Argentina. ¿Qué recuerdos tenés de qué radioteatros te gustaría nombrar? Y a radio que hayas teatro, escuchado, hayas seguido vos de pibe. Bueno, desde la panza de mi vieja que escucho radio yo, que es al leer el vehículo. Yo soy un chico grande, entonces no existía la televisión, no existían esos otros medios más que la radio conectada a la corriente eléctrica, digamos, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí que me transformé en un oyente. Antes de tener conciencia de persona, ya era oyente de radio. La música, los radioteatros, los partidos de fútbol transmitidos por radio, donde la capacidad de imaginación de cada uno era el límite. Yo creo que ese fue el inicio de esta vocación, de este oficio que vengo emprendiendo desde hace muchos años. Y, no sé, para mí la radio es una compañía de toda la vida, de toda la vida. Después fueron surgiendo otras cosas que la televisión y el descubrimiento del cine para mí y demás. Yo fui siempre un fanático del cine, desde chiquito, desde pequeño nomás. Pero la radio fue la que me proveyó esta herramienta como para poder imaginar y demás. Mi vínculo es constante, desde Tarzán, que escuchaba por radio, hasta, no sé, Poncho Negro, el teatro transmitido por radio a la noche. Era como mágico eso. Y mi relación con la radio es histórica, desde que... Ya te digo, desde la panza de mi vieja que tengo la relación. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo. Aparte también cómo se fue armando este proyecto, porque arrancamos en 2018 y la pandemia, ¿no? que nos puso en esta cuestión límite, bueno, sobre todo ustedes, actores, actrices, bueno, se, sí, se pudo... parecía que nos iba a refugiar en un lugar oscuro y simple. En realidad estamos en ese lugar como actores de teatro que somos en la gran mayoría, ¿no? Que no podemos relacionarnos, no podemos vincularnos, infinidad de proyectos frustrados. Sure. Este es un año perdido, prácticamente perdido, sí, y no sé qué pasará el año que viene, sin la llegada de una vacuna o de una garantía de no seguir contaminándonos y de poder subsistir. En principio una conciencia ciudadana que en algunos casos falta. Sí. En algunos casos escasea, pero bueno, yo creo que la mayoría está apoyando esta suerte de aislamiento y demás. Arturo, déjame preguntarte por el tema de la televisión y lo que sería la cuota de pantalla, digo, porque la ficción nacional se ve poco en los canales de aire. Esto es algo que se reguló con la ley de medios, que después con el gobierno de Macri se echó por tierra. ¿Debe el gobierno, pensás, regular esto? Porque en realidad si pasan ficción nacional en los canales de aire, que es lo que correspondería, habría un sustento para, bueno, justamente los que actuaron en esos productos. Sí, sí, por suerte yo entiendo que sí, que ese es un rol que debe desempeñar el Estado. El problema es que hay canales alternativos que omiten de alguna manera el pago de esos derechos. Es una larga pelea esta. La ley de medios es una ley que fue durante 3 o 4 años discutida en distintos foros, que fue aprobada en ambas cámaras y que no se pudo nunca o casi nunca poner en funcionamiento por la injerencia de la llamada justicia, no, por estos amparos que se